bro. Imagínate que 60 en Huamanga, en Cusco, en Huancayo, tenías a los Daxum de Huancayo tocando un rock alucinante. O sea, en todas las ciudades de la Sierra Sur tenías bandas rockeras, en Piura estaban tocando música azul. Todas querían ser Gloria Gaynor, o sea, todos los grupos de los 60 chibolos, todos querían hacer música disco. Claro, Entonces, razón. jamás en el norte ha habido, digamos, una tradición rockera. Hay grupos ahora, pero no es el fuerte del norte, ¿no? La Ya. música rock. Sí es el fuerte ahora del norte, cosas como el rap, el reggae, ska, son términos que son temas más ¿Y acá tropicales. también? El ska también, sí. Porque es tropical, o sea, el ska es Claro, jamaicano. exacto. ¿Y hay alguna banda así que se conocida? Por ahí como que Iris Sound System, que es una banda, estuvo la vez pasada en gira en Ecuador. El ska, el funk, yo también Sí. ska, funk, como Ska, funk, reggae, mezclas entre esas cosas claro. con música Sí, negra, rock por ya y supuesto. todo Pero ese eso es estilo de costa. música. En No, no, te Sierra. digo todo eso de Ecuador, en Claro. Argentina. Ah, en Argentina. ¿Tú de qué eres? Yo de Rosario. Ah, de Rosario. En el norte no, o sea, en la costa norte hay muchos proyectos ligados sobre todo a música, digamos, europea, no, a música americana, pero sobre todo tropical. Sobre todo tropical. Y en la sierra no, pues en la sierra recién estamos construyendo ese tipo de cosas. Claro, también tiene que ver el sector donde está ubicado. Más llegando al Ecuador, la música es más caribeña, calculo. Más movida, más alegre, más de ese No hay estilo. filósofos en Piura. Nadie quiere contemplar la vida, o sea, todos quieren, o sea. Los que me claro, no hay No, música de protesta. me parece que Lara quiere No hacer hay. una pregunta, creo. Sí. Ah, no, eso sí. Pero sí tenía una pregunta con respecto a la pregunta que hizo Tomás antes y creo que no fue respondida como las otras. Disculpe. O sea, era bien específica, era sobre los gustos musicales y cómo se relacionaban con lo que actualmente es Corazón Serrano como género o cómo se sitúa dentro de un género. Y dentro de esa pregunta me gustaría aportar a ese cambio que has descrito como un grupo de serranos a un grupo que ya puede ser consumido, digamos, por migrantes o por sectores más amplios o populares en general de Lima y también por la clase media. Entonces, me parecía que eso sí estaba claro, pero que también Corazón Serrano había de alguna manera cambiado en algo su producción musical para acaparar esos sectores, Por ¿no? supuesto. Por ejemplo, en mi caso trabaja una chica que está en un grupo de música Oh. son manera. Entonces ella viaja por distintos lugares de la Libertad con su grupo y a veces tienen contratos, a veces no tienen contratos. Pero la música que ella toca es muy diferente a la de Corazón Serrano. Entonces, todavía su música sería considerada música de serranos para empleadas y para Claro, cachacos. lo que pasa es que hay niveles distintos de cumbias zanfonera, porque hay una cumbia zanfonera mucho más folclórica. O sea, en más te acercas a las zonas industriales de música, más industrializas tu música. O sea, Claro. normalmente todos los grupos parten quizás del lugar en el que ahora se encuentra la chica que trabaja en tu casa. Todos los grupos empiezan cuando están en estas zonas, tanto en pequeñas ciudades como en zonas rurales. Empiezan a tocar un tipo de cumbia zanfonera muy rudimentaria. Entonces, más se van acercando a la ciudad, no solamente a la ciudad, sino también a la industria que está imbuida en esa ciudad. Empiezan a editar mucho más situaciones electrónicas, porque también ahí tiene que ver el hecho de lo que dije hace rato, empiezan a llamar a gente de conservatorio, escuelas, que ya aportan otro tipo de sonidos. Entonces, Claro. mientras el grupo de. Apuesto que el grupo de la chica, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Ana. Ana. O sea, apuesto que el grupo de Ana todavía tiene, sus músicos todos son del mismo lugar y la mayoría son músicos empíricos, aún. Claro, ella no es una cantante profesional, Claro, también ninguno de esos empírico. cantantes profesionales, o sea, ninguno maña mucho electro musical, por ahí como que aprendieron a la fuerza, quizás, pero cuando ya te empiezas a acercar ya, digamos, a los circuitos grandes, empiezas ya a llamar a músicos que han tocado en armonía, dices, cuñado, yo toqué en grupo 5 varios años, ya, ¿cuánto me vas a pagar? Pues, ¿no? Entonces tienes gente que llega y te dice, oye, dame las partituras, ¿no? Dame las partituras. Ya, ¿cómo es, no? Y fue, ya, anda tocando, ¿no? Va tocando y va escribiendo la música, ya, esto es, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Y esta nota mejor alárgala, porque empiezan a haber cambios. Oye, pero en vez de tocar eso, mejor métele tal cosa, ¿no? Porque esos patas ya pasaron por conservatorio. Y también que conocen un gusto que pegue más, no sé, porque conocen mejor cómo se mueve el mercado. Conocen mucho mejor, tienen el mejor olfato. En cambio, cuando todavía sigues en la sierra, todavía hay muchos grupos así, muchísimos grupos que tocan como el Corazón Serrano del año 92. Muchísimos grupos. Esto, aún pues hay un sonido rudimentario y todavía siguen respondiendo a un público pues que es mucho más serrano de lugares pequeños, ¿no? O sea, serranos mucho más próximos a lugares rurales. Para alguna persona que quiera decir, oh, ahora la gente escucha Corazón Serrano, el Perú se democratiza. Habría que poner como unas invitaciones a eso, ¿no? Porque justamente, si bien por lo menos se acepta más o se cotidianiza algo, una música que finalmente claro, varía un poco, también esta propuesta se ha transformado hasta adaptarse también a este contexto nuevo. No, decía de que o sea, ya Corazón Serrano ahora tiene más, ahora es famoso, ya, por decir algo, bien plata ya. Y mucha gente lo escucha más que antes. Que se ha hecho masivo no quiere decir realmente que se haya reivindicado el origen. Se repite mucho lo que tú dices tú para animar más a la escala más individual de la cantante muerta, que al final se reivindica solamente su estrellato y se deja de margen de lo que... Bueno, esta quizás duele un poco, pero es verdad, o sea, Corazón Serrano para llegar donde está se tenía que blanquear un poco. Es un mecanismo interesante y masivo en muchos ámbitos y facetas, polifacética. Oye. Corazón Serrano con su música original, que es muy, quizás suene muy parecida a la música de Ana, no hubiera llegado hasta ahora. Así de simple. Es como una valorización también de Juan Eco en su momento. ¿Y qué, qué pasaría si Corazón Serrano vuelve a esa época a hacer ese tipo de música? Es que para eso tiene otra orquesta, los Erguenei. Erguenei se llama. Su otra, lo que pasa es que ellos, como empiezan ya a tener. Claro, como empiezan ya a tener un mercado muy amplio de Lima hacia abajo, está descuidando otro mercado que está en toda la Sierra Norte. Su público fiel, ¿qué hago con ellos? Creo la orquesta Erguenei, que se llama Hermano Guerrero Negro. Erguenei. Es como ecoteo. Una pregunta ya, ¿no quieren dejar ese público cautivo ya bien? Pero el público, no quiero psicologizar esto, pero el público puede decir, mi Corazón Serrano está en Lima, se ha vendido, se ha blanqueado, en fin. Pero entonces, ¿qué discurso utilizarían para decir, el segundo grupo que hemos sacado es también Corazón Serrano? Usan ese discurso. ¿Sabes cómo lo hacen? Lo dicen en el concierto. Usan al animador que tenía Corazón Serrano durante años y lo mandan a Erguenei. Y ese, o sea, el animador es como que la característica de tu grupo. Claro. Tú sacas al gato basando Armonía 10, y Armonía 10 no es el Armonía 10, no sé si el David un colorado que sale animando todo el mundo. Pero de hecho lo hemos escuchado. Claro.